Para nosotros representa sentar jurisprudencia, dejar pruebas tanto de la desidia y de la impunidad que reinó durante estos 5 años y 6 meses, que son, bueno, precisamente la que ocasionaron la desaparición definitiva de Luciano. Nosotros habíamos presentado un habeas corpus a los pocos días de desaparecido Luciano, con la intención de que la investigación se diera de forma rápida, de que la información se entregara a quienes en ese momento investigaba también de forma rápida y clara para poder dar con Luciano. El tiempo fue pasando, nosotros fuimos notando que la justicia dilataba mucho los tiempos de investigación y que eso lo que hacía era que vayamos perdiendo pruebas y a esta altura del partido, ya con varias etapas de investigación que han sido positivas por el empuje de la familia, hemos decidido presentar nuevamente este habeas corpus que intentaba, por supuesto, ser aceptado en primera instancia y para poder avanzar en eso que se estaba pidiendo desde la familia. Esto no sucedió así, fue rechazado en primera instancia y llegamos hasta la Cámara que lo ha aceptado. Lo que se supone es que ahora realmente todo el Estado en su conjunto debe poner a disposición de la investigación lo que tenga y sea un aporte necesario para poder encontrar a Luciano. Se plantea una condena también, ¿no?, a este Estado por no haber hecho lo que correspondía en tiempo y forma, y creo que lo más importante de todo esto es que la denuncia de la familia empieza a ser aceptada por este Poder Judicial que tantas veces nos ha negado la posibilidad de poder presentar pruebas que queden con el paradero de Luciano. Así que en definitiva es esto. Nosotros no tenemos ningún tipo de esperanza en que a través de este proceso se puedan lograr avances significativos, pero creemos que es importante para la sociedad que quede evidencia de la gran impunidad que reina en esta causa. Vanessa, te habla Diego, de acá de Radio Nauta. Preguntarte... Hola, Diego. Qué llamativo, digamos, que el habeas corpus, siendo un recurso constitucional, digamos, ¿no?, haya sido tan demorado y negado por la justicia en primera instancia, digamos, y más teniendo el antecedente del terrorismo de Estado en la Argentina, donde claramente fue lo que permitió avanzar en que los habeas corpus, supuestamente en democracia, deberían ser aceptados con celeridad y que la justicia los tome. Sí. Y lo dijiste. Uh-huh. El tema es que, bueno, la justicia en algún punto lo que ha argumentado es que se estaba iniciando una etapa de investigación. Lo que es, yo te voy a ser bien sincera en esto, es cagarse de risa en la cara de la familia. Claro. Que la justicia diga que no presentemos o nos rechazan un habeas corpus porque hay un proceso de investigación, es una real mentira, porque hace 5 años que nosotros venimos exigiendo un proceso de investigación serio y que en definitiva termine investigando esto que se solicita en el habeas corpus. Es reírse de nosotros porque ellos también saben que los procesos son burocráticos, son lentos, y en una desaparición forzada es necesaria una investigación rápida. Conocen cuál es el mecanismo del habeas corpus, pero en esta causa de desaparición forzada la intención sigue siendo la misma: invisibilizar esta causa, cansar a la familia, y yo creo que a esta altura eso tiene que quedar claro, claro, que nos toca a un sector de la sociedad humilde sufrir estas problemáticas de gatillo fácil o de desaparición forzada. Esto tiene que ver con violencia institucional, esta es una problemática que está aniquilando a los jóvenes en los barrios, y digo, esto es lo que no se quiere tratar, esto es lo que no se quiere hacer visible, y por supuesto desgastar esta familia, que es una de las pocas familias que denuncia violencia institucional, es seguir manteniendo esta grave problemática en silencio. Por eso nosotros a esta altura intentamos depositar la energía en los lugares que sabemos que son lugares importantes para que la sociedad empiece a tomar conciencia. Y esta presentación de habeas corpus y aceptación la tomamos con mucha tranquilidad y pensamos que va a ser muy importante para los que vendrán, ¿no?, intentando de que por sobre todas las cosas quede evidencia de la impunidad y la desidia, y que la gente entienda por qué se rechaza un habeas corpus cuando se rechaza, porque todo lo que vos dijiste, tenés razón. Es un derecho nuestro presentar un habeas corpus cuando un desaparecido está en esa calidad de desaparecido, y es nuestro derecho que la justicia nos dé respuesta rápida. Y acá claramente se ha violado nuestro derecho a saber la verdad. Vanessa, y respecto a lo que venías diciendo, aún quedan un montón de cosas pendientes en relación en particular al caso de Luciano. Estoy leyendo, y es un ejemplo, el caso de los 8 policías involucrados en la desaparición, que aún están libres, ¿no? Sí, eso tiene que ver con el mismo proceso de impunidad. A ver, los policías podrían estar condenados por la vía judicial o por la vía política. Nosotros entendemos que la vía judicial es la burocrática, es la que hay que pelear de esta forma tan intensa, presentando habeas corpus cuando es nuestro derecho que nos acepten inmediatamente este habeas corpus, defenderlo, que uno no debería ir a una instancia de defensa de un habeas corpus. Pero acá lo que más me preocupa a mí es que se han puesto en consonancia tanto el Poder Judicial como el Poder Político para no generar justicia. Y a ver, existe asuntos internos en la provincia de Buenos Aires, debería encargarse de investigar los serios delitos cometidos por los agentes policiales la madrugada del 31 de enero cuando desaparece mi hermano. Pero seamos claros, no los podrían separar de la fuerza por la desaparición forzada, porque eso se va a investigar en un proceso judicial, pero sí podrían ya haber tomado medidas desde la provincia para sancionarlos por estos hechos. A ver, la madrugada cuando desaparece mi hermano, los patrulleros se salen de la jurisdicción asignada. O sea, podemos decir que ellos no fueron los responsables de levantarlo a Luciano y de torturarlo y desaparecerlo. Pero podemos decir que el día que Luciano desapareció, las personas que tenían que estar en su lugar no lo hicieron. No estaban custodiando el lugar que tendrían que estar custodiando, que por otra parte, esa era su tarea, única tarea. Entonces, eso no fue castigado. No fue castigado tampoco la adulteración de los libros de guardia. El libro de guardia del destacamento, chicos, era una basura. Tenía hojas arrancadas, nombres tachados, borroneados. Digo, eso es lo que alimenta que una persona pueda estar detenida por muchas horas sin que sus familiares lo sepan. Puede no anotarse directamente el nombre de esa persona y terminar como mi hermano desaparecido. De hecho, el nombre de mi hermano no aparece en los libros de guardia. Pero ¿cómo va a aparecer si esos libros estaban manoseados, si no eran tratados como documentos públicos? Acá hay que condenar a un policía que se encontraba lavando un patrullero el mismo día que tenía que ser periciado ante la cara de la fiscal. No, han pasado muchísimas irregularidades. A ver, el patrullero que debía estar vigilando que Luciano no desapareciera, a ver, entiéndanme lo que quiero decir, porque tendría que haber cumplido función en un lugar determinado, estaba apostado en un descampado la madrugada de la desaparición de mi hermano, descampado sobre el cual tiempo después se hizo un peritaje y arrojó resultados positivos. Entonces, claro, es realmente grave. Y acá es donde uno se enoja, porque podemos decir todo que esta justicia es una justicia para pocos, que la verdad no acompañó este proceso como no acompaña a muchos otros, pero a mí lo que me aterra es que de la pata provincial, de la del poder político de la provincia, nadie tampoco haya hecho nada. Y lo que más, lo que más me sorprende es que existe una Secretaría de Derechos Humanos a cargo de una persona que ha sufrido que le desaparezcan un familiar, claro, y que ha dicho y hecho un montón de notas hablando de que el sector político no tiene responsabilidades. Claro, pero a esta altura es grave eso. Sí tiene responsabilidades. Tienen que investigar políticamente a estos 8 policías porque tienen un jefe y la noche y la madrugada de la desaparición de mi hermano no cumplieron funciones como lo tenían que hacer. Y eso se merece una sanción. Salvo que ahora me quieran decir que la adulteración de un libro es algo natural, como me lo ha dicho Archidiácono de Asuntos Internos, que es algo natural que se adultere un libro, y entonces, bueno, barajemos de vuelta y pensemos que está bien que se adulteren libros, que se salgan de la jurisdicción, que estén apostados en descampados, cuando, a ver, no lo tendrían que hacer. Naturalicemos lo malo. Claro, te referías al secretario de Derechos Humanos acá de la provincia de Buenos Aires, Remo Carlotto, o el Guido Carlotto. Me refiero al señor Guido Carlotto. El señor Guido Carlotto, que a mí no me hace gracia decir lo que estoy diciendo. No. Me da mucha pena, profunda pena. Y yo digo, con este fallo de cámara, el señor Guido Carlotto tendría que leerlo del principio hasta el final. Y la verdad que si tiene ética, moral, lo que sea, yo me apartaría. Porque claro, se está haciendo una condena sobre el poder político provincial por no haber investigado. Esto es serio, por más que ellos piensen que mi hermano es un negrito de mierda que se merecía ese final, para mí es mi hermano se llamaba Luciano Nahuel Arruga, y yo voy a respetar el nombre de mi hermano como nadie lo hizo hasta el momento, y si se los tengo que hacer valer a estas personas, se los voy a hacer valer, porque mi hermano no era de clase media, mi hermano no era militante, mi hermano no era nada lo que decora a la persona de buena persona, pero mi hermano para nosotros era la persona más importante, y estas personas lo tienen que tener claro, y están faltando, y están quedando de la vereda del enemigo, demostrando estas formas que tienen de hacer política.